puedo atrapar, daros aromas, diseminamos en mi entorno. Luces brillantes ya me anuncian que ha germinado el corazón. Por esta vez, has olvidado las palabras. Pienso que ha sido la derrota, estímulo del defendido, abandonado por destino en una lucha sin cuartel. Saber que estás en la frontera no alteraba tu camino, y siente frío en el momento de volver a responder. Tapamos otra botella, ilusiones que florecieron, encadenados al mismo sol, disimulando todas las huellas que originan pasos marcados, iluminaba hacia el sendero que guiaba mi corazón. Por esta vez, has olvidado las palabras. Quedan historias sin final.